a través de internet online las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina. Suazo Radio en psicoperradio.com.ar. We've been on the road for 18 hours. I need a bed, some chow, and then you and me sit down. And we talk about who dies. Huh? Cíclope Radio. El radio que anuncia la tormenta sonora. La tormenta sonora. Vamos, chicos, mucha vale. Suerte. Mierda, vamos, diarrea, vómito. Vamos. Coraje. Vamos, padre, adelante. Coraje. Vamos, padre, coraje con Celeste. Sí, Celeste Caraballo y Celeste, que quiere Celeste que le cueste. Nosotros, estamos listos. Pero vestite. Dale, vestite no, y andate. Así no va, loco. Así no va. Javier Diz, 74 años, periodista, músico, crítico de cine. Dirige la revista Los Irrecuptibles. Le pega a los perros y tiene tatuada a Carmen Barbieri en la espalda. Pablo Conde, 60 años, periodista, programador del Festival de Cine de Mar del Plata. Vive con su madre, a quien obliga a dormir en la heladera y come las empanadas con cuchillo y tenedor. Gustavo Sala, 9 años, dibujante, guionista, publica historietas en el diario Página 12 y en revistas como Rolling Stone y Ser Puto Soy. Se alimenta únicamente de puré y se baña con su mejor amigo, el bulldog Herminio. La justicia los busca por crímenes que no cometieron. Ellos se refugiaron clandestinamente en un penoso programa de radio. Si tenés suerte y localizás la emisora correcta, tal vez puedan decirte: ¡Soy tu padre! A la hora de arrancar un programa de radio, sobre todo si es el primer programa de un ciclo, uno tiene como dos recursos muy remanidos, ¿no? A los que, bueno, justamente recurrir. Uno es ponerse solemne y por ahí leer algún texto de algún referente o algún muñeco que anda por ahí. Y otra vez haces el descontracturado y hacer como que estamos acá, buena noche. O la tercera vía es esta, hacer como que no hago ninguna o no hacemos ninguna de las dos cosas. Y ayudarme o apoyarme en los dos grosos que tengo a mi lado, como el señor Pablo Conde y el señor Gustavo Sala, que paso a presentarlos en este instante. Bueno, buenas noches. Gracias, Javier. Igualmente te veo un poco nervioso todavía. ¿Vos te decís? Haces un poco el canchero, que no, que la descontractura y demás, pero podrías haber empezado leyendo un Viaje al Mundo de la Tierra de Eduardo Galeano o un texto de Cherky Vialo. Creo que hubiera sido conveniente. Pablo Conde, te veo rodeado de máquinas, pareces Lito Vitale. Me encanta cómo le queda. Es genial, porque sí. Estoy operando y tengo como dos monitores, una consola, el micrófono. Me siento como cuando estás en el dentista, ¿viste? Que te dicen abrí gran. Y no sabes qué te van a meter. Pero sufriendo, me imagino que sufriendo un poco menos. Le queda muy bien. Te queda muy bien. Vos porque no querés operar. Ya en un rato vamos a cambiar los roles y a ver qué pasa. ¿Qué les parece? Bienvenidos entonces todos. Esto es Soy Tu Padre. Es un gusto estar con ustedes, señores. Ya estamos en vivo, online. Estamos online. Ya estamos grabando. En Cíclope Radio. Estamos grabando para todos los que nos están escuchando. Tenemos vías de contacto. Una de ellas es el Twitter, que es @somostupadre. Una de ellas es el mail, que es soyturadio@gmail.com. ¿Qué mail bala? ¿Qué mail nabo que nos salió? Soy tu radio. Soy tu radio. ¿Y qué otra vía tenemos de contacto, bueno, Gustavo? Paloma mensajera, supongo, señales de humo, gritos, timbre, cartas, correo postal. Me parece que también tenemos un email, estoy mintiendo. Lo acabo de decir, Soy tu radio. Yo porque estoy escuchando Continental. Creo que el nervioso sos vos, Gustavo. Bueno, no, pero escúchame. Tenemos una más que es en la página de la radio www.cicloperradio.com.ar. Pueden dejar mensajes ahí y los leemos al instante. Así que ahí estamos para que nos molesten. Nos pidan temas que no vamos a pasar. Me parece y todas que hay esas cosas. Como demasiados, ¿no?, posibilidades para que la gente se comunique y deje opiniones, excusas, inquietudes, quizás más que nunca en la historia de la humanidad. También hay números de teléfono que convenientemente no daremos. Sí. Y demás. ¿Vos decís porque no sabemos usar todavía? No sabemos, yo no sé dónde meto los dedos. Por la duda, ¿qué les parece si nos acomodamos? ¿Viste como dicen en la radio? Nos acomodamos un poco. Poniendo la ropa. No lo dice nadie nunca. Sí, es algo muy original. ¿Nos acomodamos un poco y hacemos que suene un tema? Por favor. Una canción grabada, ¿no? Porque no está tocando la banda acá. La grabamos a la gente, ¿no? Sí, sí, dale, vamos para adelante. Chau. Arrancamos con los Kings haciendo Better Things. Tema viejito. pero cálido. Mejores cosas, Better Things. Esto es Soy Tu Padre. Nos quedamos hasta la una todos los domingos en Ciclo Per Radio. Hablas así, ¿eh? ¡Soy tu padre! Lo que se va es The Go Betweens haciendo I Just Get Caught Out. ¡Soy tu padre! ¡Soy! ¿Qué olor a viejo debe ser la música que acabo de sonar? Ya empezás, ¿no?, a bardear. No, pues digo, me parece que estoy revisando los discos y creo que el más nuevo de 1974. No, estás equivocado. Estamos hay mucha en el año música, 2013, hay mucha Javier. Música. No te me hagas el snob, no, no, porque me hago, si, no. Si vamos a competir a ver quién es más snob, gana Pablo. Por si, seguramente. Che, en estas cosas que se suelen hacer de hablar de la cotidianidad, del estudio, que bueno, hay que decir, ¿no?, que el estudio es muy cálido, que estamos muy contentos, que es muy lindo estar acá, pero yo tengo una pequeña queja que hacer ante todos ustedes. Y es un animal que mordió, sí, tu boludo, brazo. Me acaba de morder, sí, el gato. Sí, sí. Que es un copado, igual, un gato negro que me vuelvo loco. Bueno, no sé qué tan copado es un gato que te puede morder la primera vez que te ve. Boludo, mira cómo me dejó el brazo. Estoy sangrando, sí, sí, esto sangrando, es verdad. Literalmente, como la película de Danny Boyle, de un tipo se le atraganta el brazo. Sí. Difícilmente con brazos se atragante, pero se le queda enganchado en un risco y se lo tiene que terminar cortando con su cortapluma. Una escena completamente impresionable e injustificada, a la que tuve que avanzar con el control remoto del DVD porque no la toleré. Yo no sé si es un buen augurio, lo voy a tomar como eso. Me mordió un gato. Después de ahí cada uno sabrá qué puede significar esto para un primer programa. Pero acá estoy, con es mi brazo augurio, al descubierto. Es un gato negro, o sea, trae buena suerte. Me muerde un gato negro, no, boludo, se el primer programa. Adelante, bueno, hay gente que todo lo justifica o lo termina aludiendo, ¿no?, a que trae buena suerte. Pisaste sorete, es buena suerte. Te cagó un gato, es buena suerte. Se murió tu abuela, es buena suerte. Todo buena suerte. Este caso puede ser también de buena suerte. Bueno. Y si no, nos vamos a enterar pronto. O se van a enterar también quienes nos están escuchando, ¿no? Bueno, señores y señores, la idea de este programa es plasmar un poco los universos de los conductores, pero además también expandirnos hacia el hiperespacio. Está muy Carl Saganesco. Logrando, sí. Cosmo fue uno de mis libros favoritos. Me lo robaron, ¿sabes qué? En la primaria. Ah, porque yo tenía Cosmos, lo dejamos en la biblioteca de la escuela porque estábamos en una feria de libros, me lo afanaron. Y fue, sí, una deuda, Pero bueno. A mí me gustaba la música. De Cosmos. ¡Turutun! Porque eso terminó siendo una serie televisiva que, claro, estaba basada en el libro original. Y algo así. Le contamos, sí, a la gente que seguramente se está preguntando en sus casas de qué carajo estamos hablando. Carl Sagan, o Carl Sagan, como se conocía acá. Bueno, un poco de esto se va a tratar el programa, de todas estas cosas que hacen al ser humano, o nos hacen a nosotros. La astronomía, sí, la Coca-Cola cero. La trolomía. Acá se pueden decir marcas sin ningún tipo de problema, aparentemente, ¿no? No hay una cuestión así de marketing. Preguntale al comité. Yo tampoco, no sería tan abierto tampoco, ¿no? Digo, porque después capaz tenés que vos venir a fin de mes y ponerte. Es una cosa que nunca entendí, vos probablemente, o vos Pablo, o vos Javier, me lo podrán, sí, un poco explicar, y a los señores oyentes. Viste que en cualquier radio, digamos, de las formales, de las institucionales, un invitado dice, bueno, porque me comí un queso, no sé. Adler. Ay, perdón, dije la marca, se me escapó. Y le haces publicidad al producto y por radio te lo hacen, te lo hacen, claro, pagar. El si segundo vos sale dinero. Claro. Pero cómo, digamos, se supone que si vos le haces, entre comillas, publicidad, te tendría que de última mandar un quesito, le estás haciendo un favor, estás quedando bien, ¿cómo vas a tener que pagar lo que vos mencionas? Pero el problema no es del producto, sino de la radio. Es muy raro, La radio sé que es ese problema. De la mafia de la radio. Y, sí. Y de los quesos. Sabemos que existe. El problema no es del gato, sino del que le pone el brazo para que se lo muerdan, digamos. Sí. Yo me acuerdo de un gato en la ciudad que era un tema de Miguel Mateo, ¿no? Porque. ¡Un gato! Sí, claro, del disco Rocavivas, que fue el disco antes que el amor, después del amor. Y yo me acuerdo de. Sí. El disco más vendido de la historia del rock argentino. Y un gato de metal, que es un tema de Charly García. Del disco Filosofía Barata y Zapatos de, en su casa la gente dice, goma. ¿Cómo sabe Gustavo Sala de rock nacional? No, me acuerdo esas pelotudeces que simplemente aparecen en mi cerebro. Y tengo el problema de Axel Kuchevaski, ¿viste? Esos tipos que no pueden parar a decir lo que saben, por más que no tengan ningún tipo de relevancia. Yo creo que eso se va a tratar las dos horas de programa, no te preocupes. Básicamente, agárrense, que de esto viene el asunto. Soy tu padre, es el programa, y la música que suena en el programa es variada, y no solo va a ser todo viejo como sugiere acá el señor Gustavo Sala. ¿Qué te parece si empezamos a escuchar algo de lo nuevo que tenemos dando vueltas por ahí? Lo nuevo, a ver, ¿qué es lo nuevo? Nino. ¿Verdad que no me acuerdo con cuál? ¿Con cuál voy? Bravo. Este es este. Digamos, que, volvamos a decir que. Este, vamos con este. Pablo este. Está operando al mismo sí, tiempo que claro, está tratando de hablar. Sí. Está en lo una que, consola. No, lo que quería decir era, ¿qué les parece si vamos a. Estamos escuchando de fondo un loop muy interesante de un tema de Steve Mason. Steve Mason era el tipo que viene de Beta Band. ¿Se acuerdan de Beta Band? Por favor. Sí, yo hice la secundaria con Beta Band. ¿Cómo no me voy a acordar? Siempre se llevaba matemática. Fuimos a ¿no? Kentucky de Santa Fe y Porredón el otro día con Beta Band. Con Beta. Contame un poco sobre Beta Band. Y para mí es como la banda, la última banda psicodélica, o sea, de relevancia, porque tenía, más allá de toda la parte de experimentación que tenía, tenía una llegada comercial. De hecho, tuvo un par de hits, Dry the Rain, que es una canción que si la pones, todo el mundo la conoce. De hecho, la famosa escena de la película Alta Fidelidad, cuando el canchero del personaje de John Cusack dice, voy a vender 5 copias de Beta Band, y pone ese temita, y todos empiezan a mover la cabecita. ¿Viste bueno, que conocías a Beta Band? Que lo conocías. Sí, bueno, me acuerdo... a partir más que nada de la película que seguramente claro. todos vimos, y una película que se la usa siempre como referencia cuando se habla de las listas, cuevas de rock claro. de la melancolía y del pop, de este tipo de cosas. Bueno, Beta Band sacó nada más que 3 discos y una serie de EPs muy interesantes, tanto como sus discos. Después se separaron y era tan rico el seno, digamos, de Beta Band, el seno de la madre del cantante, sí, que de ahí salieron varias bandas. Una se llama The Aliens, que también responde a este pop psicodélico. Otra se llamaba All Night Radio, que sacó un disco solo y también estaba buenísimo. Y pero como la cabeza, el líder de esa banda es Steve Mason, que ya va por su tercer disco solista. Y lo que está bueno de es un poco lo que hacía en Beta Band, sin tanto chirimbolo sonoro. Los discos tienen como una espacialidad, como que te generan algo más allá de la canción en sí, a nivel sonido, que está muy bien y que muchos intentan copiar y nadie puede, porque de hecho hay muchas bandas actuales que intentan ser como Beta Band, o por lo menos tomar esa herencia. Incluso ¿no? bandas argentinas, ¿no? Que van por un lado más espacial. Bueno, sí, pero no. Acá lo que pasa es que mezclaban la cuestión espacial con el pop y también lo rítmico. Era una banda muy rítmica, Beta Band. Y en Argentina no creo que haya alguna así. Pero por ejemplo, ahora está hablando una de una que se llama Django Django o Django Django, que es como una especie de sub Beta Band. Es una banda nueva, ustedes que querían música nueva. Pero no la vamos a escuchar. No la vamos a escuchar, Django, vamos a escuchar Django, el posta. Vamos a escuchar el posta, permitime que te corrija. Sí. En realidad, Steve Mason, que es la voz principal, digamos, de Beta Band, que canta de una manera muy cansina y muy personal y particular. Un pachorro barrio. Un pachorro total. Primero sacó un disco, sacó discos con seudónimos. Claro, primero. Sacó uno como King Biscuit Time. Sí. Un disco muy interesante con un par de pez que te muy dan lindo. Ganas de bailar. Otro y como Caloy, otro como Nick y así. Sacó otro como Black Affair. Y después finalmente sí sacó como ahí. Steve Mason. No paran. Que su nombre es Steve Mason. Nada que ver con los masones. Nada que ver con los masones. No, porque podía ser. Pero sí muy metido, depende, ¿eh? Está muy metido con la política, con la religión. Es un disco con mucha ideología detrás, algo interesante, un jugoso. Un pop comprometido. Un pop muy comprometido, podríamos usted decir. Lo ha dicho, exactamente. ¿Qué les parece si escuchamos un tema de este disco nuevo? Me muero de ganas, Pablo. El señor que no, se llama... se me cae la baba de la oreja. El disco se llama Monkey Minds in the Devil's Time. Poneme baba en la herida del gato. Uy, que se me por, está... vení que te chupo la herida. Vení. Pará, porque no dije que el nombre del tema es... Oh, mi Dios. Ya estamos llegando a las quejas, ¿eh? Sí. Thank you. Cíclope Radio. Aaron Freeman, I love my own. Soy tu padre, ideal para escuchar con tu abuela muerta. Hoy, oh, adoro. Eso está dicho al revés como los Beatles. Bueno, ese fue el bloque de Maraca, presentado por Pablo Conde. Demasiado, che. Sí. Ya me estaba empezando a crecer una vagina en la espalda. ¿Te gustó igual esa voz de locutor, sí, no? Un poco sí, un poco sí. ¿Te gustó? Pero... Te hiciste un poco de pis. Está un poco bien. sí. Tuve una eyaculación masiva, como un tsunami, como la película que vi el otro día de la el tsunami en... En este Japón, caso real. En Japón. No, en Japón no. El tsunami en Groenlandia. No, tampoco. Una película muy reciente que se llama Lo Imposible. Uy, no. Ah, la de Naomi Watts. Naomi Watts y Bayona. Ewan McGregor. Bayona, espera, espera, antes de que se vayan de tema, quería decir, porque así nos olvidamos. Por de, favor. El tema de recién Aaron Freeman estaba conectado con el otro. ¿Por qué? Porque Aaron Freeman era parte de Ween, una banda que ya no existe más. Se separaron. Eran dos tipos. Win ganador. Win no, con doble E. Ah. Una banda hermosa de quien ya vamos a escuchar temas en este programa, sin lugar a duda. Aaron Freeman era Jin. ¿No? No. Sí, era... No sé ni lo que está diciendo. Y el otro, boludo, que era Bermuda. Se quiere hacer el Capanga, nos interrumpe. Win. La banda estaba formada por Gene y por Dean Wynn. Él era Gene Wynn, que tiene una carrera solista como Aaron Freeman. El hombre fundamental, libre. Que toda la gente estaba esperando en sus casas y que necesitaba saber. Es que hay gente que dice, sí, qué linda canción. Yo tengo supuesto. Acá, justamente ahora después vamos a leer mensajes. Tengo tres mensajes que dicen, qué linda canción. Ahora, antes vamos pero volvamos a Naomi Watts. No, digo, solamente que me acordé de esa imagen... Que también son películas que uno ve con la intención de pasarla bien y termina viendo piernas cortadas, gente saliéndose de sangre, internados en hospitales con brazos con tumores, miembros amputados. Yo me pregunto, ¿la finalidad del cine es hacer que uno sufra o que uno se emocione y sea feliz? Pero no todas las películas son para pasarla bien y pasar un lindo rato. ¿Uno no te informás antes de ver una película? A veces prefiero ir a ciegas. Nunca compraste, por ejemplo, un disco por la tapa, sí, sin averiguar demasiado antes y corriendo el riesgo. Sí, así me clavé. Bueno, siempre. Pero es como el Festival de Cine de Mar del Plata o cualquier festival de cine. Vos ves el afiche y la película se llama El despertar atómico del panadero polaco. Y es una película griega en blanco y negro. ¿Y qué? ¿Y puede estar buena? Y puede estar buena o no, pero hay que correr el riesgo. Bueno, vamos a correr riesgos y vamos a leer los mensajes que nos llegan a cicloperradio.com.ar o al Twitter, sí, @ somos tu padre, o al mail soytu radio@gmail.com, que cada vez me da más vergüenza ajena decir soytu radio@gmail.com. Parece Radio Disney. Fuiste vos, además, puta, el que fui lo yo, pero no sé, no podía poner soy tu padre, no me aceptaba. Te lo hago también así. Soy tu radio. Tiene voz, me sale lindo, bueno. Hablando de voces, soy tu radio, voy a arrancar con mensajes porque acá hay alguien que dice espera, pero esto es importante. Quiero darme un gusto de operador. Para hacer esta vergüenza al aire. Dame un segundo, quiero darme un gusto de operador. Subir la cortina. Pero qué pedazo de hijo de... No, boludo, quiere jugar a la radio. Está bien, vamos a jugar a la radio. La gente de Coca Cero. Pero ahora tengo que gritar, boludo, subir la cortina. No, pero... Ahora ustedes se tienen que callar, yo les hago este gesto, ustedes se callan. Y ahora empezás a hablar. Gracias a Tim Burton por la cortina que hizo. No, es Tim Burton, boludo. Estamos con lo de las voces. Acá alguien dice, Gustavo Sala tiene la misma voz que Dolina. Y otro dice que no, que Dolina tiene la misma voz que Sala. Pero a mí me confunden por la calle, incluso son muy parecidos, fíjate, ¿o no? La sí. Cara de negro cocainómano, el pelo rojo. Entran como tres gatos dentro de las grietas de tu mejilla. Pero por supuesto, me dicen por la calle, negro, Dolina, ¿cuándo vuelve el sordo Gansé? Y yo le digo, no soy yo. Y ahí, bueno, se producen equívocos, la policía, helicópteros. ¿Es verdad que conseguiste sexo haciéndote pasar por Dolina? La única vez que tuve, sí, con un discapacitado de 3 años. Y acá estoy pagando mi condena, prisión domiciliario en Barranca de Belgrano. Las veces que vi a Dolina en la calle, lo vi siempre rodeado de chicas lindas. Y bueno, es... ¿Vos o Dolina? No, Dolina. Es el secreto de los feos, ¿no? Que tenemos que recurrir al carisma, al glamour, al charme, al dinero. Al charme. Al charp, cuando hace frío te mueres un charpe. Acá alguien dice que vio a Beta Van en Cemento. Ajá. Sí. Que por supuesto es una ironía, ¿no? Sí, por supuesto, Beta Van nunca vino a Cemento, lo sabemos. Yo, seas quien seas. No había detectado la ironía, porque para mí podría haber sido probable. Claro, por eso, yo lo dije por tu cara de desconcierto. Marcos, Gustavo, dijo que no iba a escuchar el programa porque se iba a dormir. Mandó pero no un es, discurso. No, es otro Marcos. Ah, es otro Marcos. Sí. Es difícil. Ese también lo dijo. Digamos, deben ser pocas las bandas que quedan, que prácticamente es otro juego, otra posibilidad de discusión, que no hayan venido a la Argentina. Bandas incluso minoritarias o de pequeño subgénero, porque prácticamente los últimos años deben haber venido todas. No, pero es muy raro cuando te pones a pensar que hay bandas que vinieron cuando no eran conocidas, después se hicieron conocidas y hay algunos selectos que casualmente vieron esos shows. Por ¿no? ejemplo, ¿cuáles? No sé, yo no tengo idea, pero sucede. ¿Cómo se llaman estos de XX? ¿No estuvieron acá? No eran XX. Bueno, ¿ves? Ya me hacen meter en quilombo. Vos tenés que decir que sí, ya está. De Tin Tins, de King King. De Tin Tins. Tin Tins vinieron, pero ya eran conociditos. Ya eran conociditos. Piwi, Pink King Kang, Kang. Con Cotón. Acá hay un Mariano que te vio en Cemento casi. Porque dice que. ¿Qué dice acá? Les dejo mis números de finales de los 90s del fanzine de Gustavo autografiados en la Neo. En la Necomic On. Necomic On. Necomic On era una. Continúa. una mega convención de cómics de Necochea, según como cuenta Mariano. En el año 2000, sí, dice, sé que les chupan huevo, pero bueno, suerte con el programa. Un poco nos chupan huevo, pero... A mí sí. No, no. Gracias, no, gracias. Está bien, que tampoco pero está tan mal que te chupan huevo. No, a mí no me igual chupo. Vos, estamos hablando de cosas firmadas por vos, debes tener la casa llena de cosas no, firmadas por vos. Tengo gratos recuerdos de Necomicón, como dice nuestro amigo que ya me olvidé. Mariano. Mariano. Mariano Necromicón. Saludo. No, Necomicón, por supuesto, un juego de palabras entre el Necomicón, entre el Necronomicón y Necochea. Ajá. ¿No? Un gran nombre, difícilmente se pueda superar, una convención de historietas que se hacía en Necochea entre fines de los 90 y principios de los 2000, entre los que a las que fui invitado junto con dibujantes realmente importantes. Y bueno, me acuerdo de esas épocas de historietas en Necochea, así que un saludo para vos, querido homosexual oyente. Bueno, Gustavo, nos chupan huevo lo que estás diciendo. Y mandamos un gran abrazo a Diego Valle, que está escuchando el programa. Un abrazo, que agradecemos, Diego, que está ahí. Bueno, no vamos a empezar a saludar a todos los que nos escuchan, pero sí, yo quería hacer una cosa, y es una salvedad. Le quería dedicar, desde mi lado, este tercio del programa se lo quería dedicar a mi amigo, el arquitecto Ignacio Díaz Colodrero, que más que una carrera tuvo una caminata estudiantil, porque el muchacho se recibió después de 20 años de arquitecto. Bueno, vos, así que le mando un aplauso. Un aplauso está, ¿no? Era, para... Era eso nada era más. ¿Colombraro? Colombraro, el arquitecto Colombraro. Bueno, perdón, me olvidé el apellido, un apellido complejo, difícil, y me puedo equivocar. Un hombre que, muy afecto al plástico. Para sigamos. Terminar, por ahora con los mensajes, Hernán dice, mucha música de puto, esperaba que hablen de cómics. Tiene comparto, razón. Comparto. ¿Quién dice eso? ¿Quién Hernán dice eso? Hablemos de Condorito, que por no, ejemplo es un vamos a empezar... cóndor que se está humanizado y se cae para atrás diciendo plop. Plop. Bueno, vamos a empezar con las recomendaciones de la semana, así que le vamos a pedir a Gustavo que recomiende el animal de la semana. Sí, vamos a recomendar un animal, ¿no? Para acabar un poco con la tiranía de las mascotas estándar que la sociedad te obliga de alguna manera a que sean un perro, una cotorra, una vagina, un gato que te muerde el brazo, como en el caso de Javier. ¿La vagina la tenés atada al fondo de tu casa? ¿Cómo la...? ¿Viste que algunos tienen atada la vaca? Sí. Bueno, podés tener atada la el chancho, podés tener... incluso, por ejemplo, la golosina, la bauquita, sí, se llamaba la vaginita. Ah, mira. Pero por un problema con el comfort tuvieron que cambiar el nombre. ¿Y le cambiaron el sabor o siempre tuvo ese sabor? No, sigue teniendo sabor a concha. Delicioso. ¿Nunca comiste la bauquita? Sí. Y como una concha, básicamente lo mismo, pero che, con un poquito más de dulce de leche. ¿Cuántas malas palabras? Porque concha es una Real Academia Española, la admite como una palabra alternativa para referirse a la vagina o la puerta de entrada a la carnicería femenina. Pero estábamos hablando de la el animal de la semana. Vamos a recomendar algunos animales, vamos a recomendar ciudades, vamos a recomendar bandas, golosinas, zapatillas, bueno, un montón de cosas que la gente puede adquirir o consumir o comprar o simplemente investigar. En este caso, el animal que les voy a recomendar se trata de probablemente el animal más querible, ¿no?, por los dibujantes, que es el tapir. Yo soy re fan del tapir. El tapir es un animal que está rankeando número uno en las encuestas del INDEC, en este caso como el animal del año 2012. El tapir, bueno, primero les digo que es un mamífero, es decir, que es un animal que tiene madre, como el ombú, como el elefante, como... Todos los animales tienen madre. No todos. Nelson Mandela no, porque murió, era negra, entonces no tiene. Tenía, y no es un animal. Pero no la tiene. ¿Cómo que no es un animal? Nelson Mandela es un gerontólogo perteneciente a los artrópodos África. Es un, está tipificado, ¿no?, en el manual. Por supuesto, en el manual de Carl Sagan, que a vos tanto te gusta mencionar. Claro. Su principal característica de el tapir es el hocico, que tiene un hocico, ¿no?, extendido hacia adelante, uh-huh, ¿no?, que prácticamente hace las veces de una aspiradora, que para naturaleza, ustedes sabrán que Dios no es caprichoso, no hace todo al tuntún, no, por algo es estudió, Dios. Estudió, Dios estudió. No, sí. No estudió porque nació sabiendo. Ah, okay. Estudiamos nosotros que somos seres inferiores, okay, okay, pero Dios no necesita estudiar, okay, okay, sabe todo y está en todos lados, de hecho está al lado tuyo, creo ahora, lo estoy viendo, así que cuidado porque te pega un pedazo de palo en la cabeza. Y hace un poco, viste que en la naturaleza hay mucho barro. Sí. más que en cualquier casa, incluso más que la tuya, que es casi imposible. Creo que en mi casa superamos la naturaleza, pero bueno. Vos vas a África y encontrás barro, palito, palitos salados, encontrás de todo. La madre Nelson Mandela. Todo, cadáveres. Es muy sucio el animal en general, es más sucio que algunos humanos, difícilmente más que vos incluso. Y el tapir hace con poco va chupando la mugre, lo que tiran los invitados. Entonces, en tu casa vos tenés un tapir, tenés, por ejemplo, una fiesta de 15. Sí. Invitás a tus amigos, invitás a tu puta, qué sé yo. Cuando llamás a Orson, y saca chupa los ceniceros, chupa la Coca-Cola tirada. Así chupa que la bauquita de mi puta. Me encanta el nombre del tapir, Orson. Me vuelve loco. Para mí, como Bobby es un nombre ideal y efectivamente para obvio, perro, claro. Casi todos los tapires se llaman Orson. Orson. Basado, por ejemplo, en la película de Orson Welles. Te hago una pregunta, porque ya que sos un especialista y que te tenemos acá, vamos a aprovechar tu sapiencia. Sí. ¿El tapir se puede lamer los testículos como el perro? Es el animal que tiene mayor distancia entre la lengua y el huevo. Ajá. O sea, tiene la lengua más elástica y más extensible del mundo animal. Uh-huh. Lo que lo hace, por supuesto, ser envidiado por casi todos los otros mamíferos de la selva que quisieran lamerse su glande, pero no llegan porque, bueno, en este caso Dios lo que te da por un lado te lo saca por el otro. Entonces te pone, no sé, por ejemplo, te da brazos que puedes extender y hacer cosas, pero no te puede lamer el glande. Te lo saca por el Orson. Exactamente, así que bueno. Y perdón, y otra cosa, ¿cómo es el ritual del apareamiento del tapir? Digo, y seguramente con Orson debes haber apareado. No yo, pero entre ellos sí, y básicamente con el primer disco de Miranda. Ah, porque ¿algún volumen en especial? El uno, primer disco. O sea, hicieron no, una... no, volumen digo de nivel de sonido. A todo volumen. A todo volumen. Sí, sí, en la selva, en África, en Sudáfrica, en la sabana africana, hay un montón de grabadores. Los agudos de Alessandro. A pila, sí. Porque no hay toma en África, no hay enchufe, no llegó la electricidad. Entonces hay muchas pilas, se hicieron un arreglo con Barta. Tiran las pilas por los aviones, caen justo del cielo, están puestos como por el parlante para la tierra. Y garchan a lo loco porque con el tema imán, sobre todo. ¿Cómo puedo yo saber que mi canción, no sé qué bien, tu piel, ese tema? Sí, y los pone locos, ¿no? Y entran a tener hijos, así eso, que. Eso, claro, está bien, él no lo sabe porque no ha tenido sexo con un tapir. Bueno, te lo recomiendo. ¿Qué estabas ¿El cantando? ¿Sexo con el tapir? El tema de Miranda. Ah. Imán, ¿cómo puedo yo saber? No sé qué, y sigue, ¿no? No me acuerdo. Sácanos de acá, Pablo, por favor. ¿Te saco? Sácame. Te saco. Rápido. Y flaco. Y bueno, me traes un tema que. Si hay algún operador por la zona de congreso, Ahí suena. Escuchalo, ahí está. Lamentable. ¿Qué me pusiste? ¿Lo que te pedí? Sí, papá. Ah, qué lindo. Esto es David Essex haciendo Rock On. ¡Rock On! ¡Rock On! ¡Rock On! Clear, still looking for that blue. ever seen. See a shake on the movie screen. Jimmy Dean. Jimmy Dean. Rock on. Rock on. Rock on. Rock on. Mamá, mamá, soy tu padre. Got to get down, down on my knees. Got to get down, down on my knees. Do do do do do do do. Going down. Que se va John Lennon, obviamente, haciendo Going Down on Love. Estás en Cíclope Radio. Repetimos las vías de comunicación. Tenemos un Twitter que es @somostupadre, un mail que es soyturadio@gmail.com. Lamentable. Perdón por eso. Y si no, la página de la radio, que es www.cicloperradio.com.ar, y ahí nos putean, nos acarician y nos piden cosas que no obedecemos. Claro, es fundamental la terminación en AR porque es de la República Argentina, ¿no? Como una, por ejemplo, que sé, .com.uy es de Uruguay. O si que te caíste. Puede ser. Si es .com.chil es de Chile. Sí. .cool es de que sos copado. De culo, o de que tenés, claro, olor. O sea, siempre la terminación indica a qué país pertenece. A ver, y si te digo .gov con B corta, ¿de qué es? De Groenlandia. Ah, esa es difícil, ¿eh? Yo no la sabía. Groenlandia. Claro, bueno, así que para que la gente se entere en sus casas, que hay muchos analfabetos que nos están escuchando, y uno le tiene que abrir un poco al conocimiento, ¿no? Uno tiene una presión social desde un medio de comunicación. Pero vos estás dando clases, seguís dando clases. No, bueno, yo no en este momento, pero uno da clase permanentemente, ¿no? Estamos, digamos, ante estos señores micrófonos, ¿no? Entonces uno tiene que ejercer un poco la buena voluntad, la hombría de bien y explicarles a la gente para que aprenda. Está muy bien. La gente de Carne de Cañón, programa que recomendamos y que va los lunes, ¿no? Que recomendás vos, a mí no me... Ah, bueno, vos no. Yo, me parece la porquería total. Bueno, yo lo recomiendo. Que va los lunes a las 10 de la noche, dice: la pornografía podría ser la única excusa para no estar escuchando el estreno de Somos Tu Padre. Agradecemos. Carne de Cañón va los lunes a las 10 por esta radio, obviamente. Y le aclaramos a la gente de Carne de Cañón que nosotros estamos consumiendo pornografía en este preciso instante, sí, mientras hablamos. Y no estamos, y no estamos escuchando el programa, además. Acá estamos. Todo se puede hacer, incluso varias cosas a la vez. Exactamente, a menos que te toque operar. Ahí sí, ya cagaste. Pero hablando de operar y hacer todo a la vez, vos nos tenés que contar algo. Mientras comemos papas fritas y nos vamos por allá, mirá qué lindo silloncito. Sí, es que alucinante. No, yo, ¿sabés qué? Estaba pensando, ¿no? Me quedé pensando en que hay un festival que me encanta. Hay un festival que me parece que se las trae y que tiene un poco una idea bastante clara de por dónde van las cosas. El festival se llama South by South. Southwest. Quilombo, boludo. South by Southwest. Prácticamente imposible de memorizar. Muy, sí, SXSW. ¿Les suena? No. Lo habrán leído en estos días porque acaba de terminar. Hace 15, 20 minutos terminó el último de las bandas que tocaban en vivo. Sí, decilo. Ah, no, digo, estamos hablando de festival de bandas, festival de rock, de música. No, y eso es lo interesante. No estamos hablando de un festival de bandas ni de un festival de cine, sino de todo junto. Una gran, gran, gran idea que tuvieron los tipos de Austin, Texas, que fue empezar a mezclar todo. Empezó siendo un festival de música que de a poquito era como el lugar para descubrir a las bandas nuevas, primero a las bandas lugareñas, después a las bandas de Estados Unidos, y de a poco se empezó a abrir el abanico y empezaron a recibir un montón de bandas de todo el mundo. De hecho, este año tuvimos 3 representantes argentinos. Ni Bergoglio, ni La Reina, ni La Renga, ni Ginóbili. No. Fueron Él Mató a un Policía Motorizado, Mompox y Las Mentets. ¿Sí? 3 bandas locales. Les Mentets, es cierto. 3 bandas locales que fueron a tocar a South by Southwest. Este festival. Imagino que les habrán pagado el hotel, el micro. Supongo que por lo menos les habrán pagado el viaje, ¿no? Viaje con Micromar, con Tony Tour. Sí, les habrán dado para comer unas bauquitas, ¿no? Me imagino. En el viaje. Lo bueno de este asunto es que el festival sigue creciendo de manera monstruosa. Tocaron un total de no sé cuántas miles de bandas a lo largo de la historia del festival. ¿Pero es un festival de cine o un festival de música? Exactamente. ¿O nada de eso? Eso es lo interesante. Les quería. Son las 3 cosas superpuestas. Empiezan, son primeros 2 o 3 días de un festival de tecnología, donde las empresas grandes van y presentan los nuevos videojuegos, los nuevos avances en internet, telefonía, aparatitos y todo eso. No de los aparatitos que están pensando. No, bueno, y después, ¿por qué me acusás de pedófilo? Y después empieza todo lo que es el festival de cine, que es un festival muy interesante, que este año estrenaron la remake de Evil Dead, Diabólico, la película que dirigió Sam Raimi allá por los 80s, que tuvo una segunda parte en Noche Alucinante. Vi el tráiler y me pareció escalofriante. Exactamente, la nueva película es una remake de la original, de Diabólico, de Evil Dead, que ya tiene fecha de estreno en Argentina y va a ser dentro de unos meses, supuestamente. Dirigida por un director uruguayo, ¿puede ser? Dirigida por Fede Álvarez, un director uruguayo que fue descubierto, entre comillas, por Sam Raimi tras ver un corto animado de este muchacho que los ovnis invadían Uruguay. Está muy bueno, sí, destruye Montevideo. Si no me equivoco, se llamaba o se llama Ataque de Pánico, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Se lo puede ubicar seguramente por YouTube en o por YouTube. Alguna vía, claro. Sí. Y este muchacho, gracias a ese corto, lo llama Sam Raimi, le dice, venite negro, se va y no solo dirige, sino que también estuvo involucrado... Come on with me, Blackman. Come on, Blackman. Claro. Come on, Blackman. Porque ese es yankee. Este, 30 palos le dio. Sí, nada más y nada menos. Después también le pagó, ¿no? Le dio dinero. Pero lo bueno del asunto es que esta película, por ejemplo, tuvo su estreno mundial ahí, en este festival, que también empezó siendo, como el festival de música, el foco inicial para todo lo que tenía que ver con el cine independiente, y empezó a transformarse, y ya hay mucha gente que está debatiendo acerca de si es o no mejor que el Festival de Sundance, que está establecido como el gran festival de cine independiente norteamericano. Lo que pasa, ¿no?, que en Sundance hay una cantidad de películas impresionante comparado a este, creo, ¿no? Y ya en cantidad de títulos no están muy lejos. Ah, ¿no? Lo que pasa es que en Sundance van las películas más grandes. ¿Qué pasa? El cine independiente norteamericano es un concepto bastante más amplio de lo que uno se cree. Sí. De hecho, no basta con ver las entregas de premios del cine independiente, que hay películas como, no sé, el año pasado estaba El Artista. Lo que pasa es que ahora independientes antes era una cuestión más que tenía que ver con la producción, con la autogestión, y ahora ya es una cuestión estética más que nada. No. Uno define una película independiente de acuerdo a determinados parámetros o elementos que tienen un montón de lugares comunes. Sí, una pregunta, sigue, digamos, el gran concepto depende también de si está producida por una major, una gran empresa, claro, digamos, un gran estudio o no. Pero ¿qué pasa? Los grandes estudios con el tiempo fueron comprando pequeñas compañías que hacen películas un poquito más grandes que la media, que les cuesta por ahí, no sé, 5 o 6 millones de dólares, y con eso tienen la película independiente. ¿Pasa algo parecido con los sellos discográficos o pasaba? Porque ya creo que ya no sé ni qué pasa con los sellos, pero en su momento recuerdo un caso que fue muy gracioso con un disco de Wilco que se llamaba Yankee Hotel Foxtrot. Excelente. Que lo hizo, lo hicieron para la Warner. Era para la Warner, y a la Warner le pareció como demasiado jugado para lo que pretendían de Wilco, que supuestamente aspiraba a ser una banda comercial o que tenga mayor llegada a partir de que entró en Warner. El disco era como demasiado experimental para ellos, le dijeron que lo mezclen de nuevo, no le hicieron caso y ficharon para un sello chico que pertenecía a la Warner. O sea, y lo que hizo la Warner fue fichar dos veces a Wilco, una con Warner y otra con el sello que ellos eran dueños. Una locura total. Y es muy gracioso porque le pagaron dos veces, la guita salió del mismo lugar, y al final Wilco sacó el disco que quería sacar. Pero volviendo a los festivales de cine, ustedes que fueron a cientos de miles de ellos por todo el mundo, uno tiene la imagen de haber ido a poner al Bafisi acá en Buenos Aires, o al Festival de Mar del Plata, o alguno que otro festival en el país, donde se presentan un montón de películas en diferentes espacios, pagas la entrada, vas y la gente accede como el público común. Sí. En los festivales Sundance o Cannes o los festivales más importantes, ¿la política o la mecánica es similar o tiene otra metodología? En Sundance yo no fui, pero sé que es muy difícil conseguir entradas. Pero digamos, están pensados para el público común. Sundance hay muchas entradas que se reparten a la gente, digamos, que está involucrada en todas las producciones y a la gente de la industria que va a ver películas. En el Festival de Cannes no hay prácticamente público que acceda, es para todos los acreditados, prensa, gente que se maneja en el mundillo comprando películas, distribuidores. O sea, si vos sos un plomero empresas, que vivís, si vos sos un plomero, hay un, chota, una, ¿no?, una te quedás afuera. Sí, chota, exactamente. Hay una muy pequeña porción de entradas que se venden. Hay gente que son los ciudadanos de Cannes que pueden tener acceso a unas credenciales. Y después se da una cosa muy linda en Cannes, que es que la gente generalmente, cuando uno está yendo al festival, rara vez va solo a ver películas. Hay mucha gente que seguramente lo hace, pero la mayoría va a porque tiene una película en competencia o porque va a comprar películas, etcétera. o porque son críticos o etcétera. Vos etcétera, estuviste, etcétera, estás etcétera. Hablando con conocimiento de Estoy causa. Estoy hablando con conocimiento de causa. ¿Y qué pasa? Pero hay mucha gente que por ahí sacás una entrada y por X motivo, viste, porque se te encima con otra película o qué sé yo, te quedás con la entrada que sabés que no vas a ir. Y el sistema de Cannes, las entradas las sacás a partir de una página web donde vos te inscribís y vos tenés una entrada que en teoría es intransferible a tu nombre con código de barras. Si no fuiste, te ponen en el rincón, no entrás nunca más. Muy buena palabra, intransferible. Entonces, ¿qué hacen? La gente se para con cartelotes grandotes que dice: quiero una entrada para Garganta Profunda 5. ¿No? Y vos vas ahí, si tenés una entrada que te sobró, que sabés que no vas a poder ir, se la llevas a la gente y se la entregás porque sabés que esa entrada va a ser chequeada y consta como que vos fuiste. No estoy diciendo con esto que yo no fui, que sí, sino que vio mucha gente vestida de gala, chicos, chicas, gente mayor, vestida etcétera, de Sofía Gala. Vestidas de Sofía Gala con cartelones. Con las tetas al aire. ¿Cómo llegamos de Sadu? Pero sí, nos fuimos al demonio. Bueno, yo pregunto porque tengo que aprovechar y saciar mi curiosidad. Y además me llevas por el mal camino. La idea del Sadu by Southwest es que no es solo un festival de cine, no es solo un festival de música y no es solo un festival de tecnología. No es nada. Sino que es las tres cosas juntas, a la par. Vos vas, estás acreditado en los predios y tenés para ir a ver cine, para ver bandas en vivo, para estar al día con las conferencias de todo lo que hacen, que son... por día hay como unas 200 conferencias en cada una de las especialidades. Y tocan bandas. Este año tocaron Green Day, Dave Grohl, Vampire Weekend, Nick Cave, Iggy Pop, los Yeah Yeah Yes y un montón de bandas grandes, a las cuales se sumaron unas 2.500 bandas chicas. O sea, eso es mentira. De otro tipo de bandas. No te creo. Todo el día en 6 o 7 venues, en 6 o 7 lugares, bandas tocando una tras de la otra. Es como un empacho y que además es un buen lugar para ir a ver las bandas que a futuro, en teoría, la van a pegar. Tipo 2 minutos, Cielo Raso, Los Violadores. Todos pasaron por South by Southwest. Me imagino que vamos a estar regalando entradas para la edición próxima. Claro, ¿no? 2014. Se quiere, se quiere ir anotando para... El que quiera anotarse, ¿dónde lo hace, Javier? Soytugustavo@gmail.com. Decilo bien, no seas así, decilo bien, no seas así. Soytugustavo@gmail.com, te anotás y pasás a las 3 de la mañana por acá y te llevas 2 entraditas para el South by Southwest 2014. Va a tocar Nito Mestre y abre Los Enanitos Verdes, pero con Flaming Lips, haciendo un combo. Y ¿es verdad que Los Enanitos Verdes ahora tiene otro cantante? Sí. Se está rumoreando. ¿Quién es el cantante nuevo de Los Enanitos Verdes? ¿Gustavo Sala? Jorge Corona. Guacho puto loco. Deja el humor y vuelve a la canción que es de donde salió y de la que nunca debió haber salido. Bueno, ¿y nos vamos a la música? Por favor. ¿Qué tenés entre manos? Algo menos homosexual de lo que venimos hasta ahora puede ser, un poco más de metal, música más pesada, más urbana, letras políticas. No, seguimos vamos con el terciopelo azul. Vamos a escuchar una banda que se hizo muy famosa gracias al festival South by Southwest. Ah, tiene que ver, claro. Creo que todo esto fue como una excusa para poner ese tema, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar a los Lumineers, una banda que estás escuchando en todos lados seguramente, porque se editó en Argentina y es una banda pedorra que hay que festejar. Después viene una que no se va a editar nunca en Argentina. ¿Y es una banda pedorra que no hay que festejar? No, sí, hay que festejarla y lo que no hay que festejar es que no se edite acá, es una desgracia. Pero bueno, por ahora, Lumineers haciendo Dead Sea, el mar muerto. A ver cómo suena. Qué curiosidad que me da. Sí, a mí también no siempre puedo parar. Aprieto, no puedo son, el que dice play, el que stop, ese que para. Estás pisando todo. The Puerto Ricans, they were playing this sauce in the rain with open doors and manual locks and fast food parking lots. I headed west, I was a man on the moon. New York had lied to me, I needed the truth. Oh, I need somebody, I needed someone I could trust. I don't gamble, but if I did, I would bet on it. Like the Dead Sea, you told me I was like the Dead Sea. You'll never sink when you were with me. Oh Lord, like the

Operación Sky. ¡Soy tu padre! ¡Soy! Linda banda, Woods. Sí, yo cortaría con tanta dulzura, como dice una marca de algo que está circulando por ahí, con Juanse haciendo la publicidad como si fuera un rockero amargo y dice cortá con tanta dulzura. Sí, está en un momento especial, Juanse. ¿En cuál? Leí unas declaraciones muy divertidas sobre esta situación de que tenemos un papa argentino. Ah, en la, mirá en vos, la revista Rolling Stone, sí, muy comentarios desopilantes. Mira, los voy a buscar. Desopilantes. No los tengo presentes. Repetimos las vías de comunicación. Puede entrar a la página de la radio, que es www.cicloperradio.com.ar, meterse en Twitter, que tenemos la cuenta @somostupadre. O el mail soyturradio@gmail.com. Meterse en Twitter sería como meterse adentro de una cosa viva, meterse adentro de un sofá cama. Te metes adentro. Un Twitter es una mascota, ¿no sabías? Yo no sé, todavía como no. Como el tapir, como el tapir tuyo ese. Claro, no entiendo realmente todavía la dinámica y la lógica de Twitter, cómo funciona. Para mí es un quilombo medio indescifrable, pero bueno, si ustedes lo saben usar. No, no sabemos, pero nos hacemos de cuenta. Perdón, una vez más. Sí. Soy tu radio, @gmail. Te gusta, ¿eh? .com. Lo vamos a grabar y lo vamos ¿viste a. Viste que vos, mira, ahora te digo Cíclope Radio, mira, agárrate, ¿eh? A ver. Cíclope Radio. ¡Ay, mamá! Cíclope Radio. Pareces Omar Cerasuolo. Che, tenemos la participación de un invitado. Que ¿quién vino? Acaba de llegar, iba a llegar temprano, pero bueno, llegó recién. Un colega, yo lo conozco hace mucho, hacía rato que no me lo cruzaba. Pero bueno, tampoco tengo tanta confianza, por eso voy a ser respetuoso. Pero creo que de a poco vamos a ir entrando en confianza con esta persona. Se llama Amílcar Pacino. Es periodista, productor y actor, lo tenemos acá con nosotros. Fundó las revistas Pepe, Pop Popular, Chocolate Musical, Expreso Creativo y Tren de Caca. Tres revistas que... Tren de Caca era muy buena. Era buena, sí, sí. Yo leía Tren de Caca en el baño. Bueno. Por eso, viste, había simbología detrás de eso. Perdón, es un gusto tenerlo acá. Antes de fundar las revistas estas, colaboró en otras. Revistas como Sos Mi Vida, El Chajá, Papada Soy, Rocky Flujo, Masclan Fitness, que esa la compraban en casa, y Nazismo Today, que esa no la vi nunca. Muy buena. Fue descubridor de talentos y trabajó en los sellos Tony Music, RCA Julio, y la última te la debo, porque no la pienso decir al aire. Así que... Permítame. Hermanos Verga. Hermanos Verga, ahora después se dedicaron a hacer una... Pero Hermanos Verga eran los de la mudanza. No, son los de la mudanza. Ah, ¿no? Yo no la tengo. Ellos empezaron editando los Beatles en Argentina. ¿Esos? ¿En serio? Claro, fueron los que editaron Love Me Do, el simple. Y sacaron el segundo disco, Submarino Amarillo y Hielo Semana. No fue el segundo disco, perdón. Pero vos me vas a explicar a mí quiénes son los Beatles. No te... Ringo Starr, Paul McCartney, John Harrison y John Lennon. Sí. Los cuatro locos de Liverpool decían. Pero John Harrison no era, ¿eh? John Harrison, Ringo Starr, John Lennon. Lo que pasa es que lo imprimieron mal en el documento. Ah, ¿cómo cuando era? Cuando se fue John Harrison. George, sí. No, para la puta madre. John Harrison, cuando fue al DNI a Illinois, al registro civil, la que recibía y decía le pedía los datos para que le. Sí. Estaba con un problema, le habían pegado un balazo en la oreja. Imagínate que se desangraba, igual. No escuchaba muy bien. Sí. Entonces, en vez de John, escuchó George. Y quedó George. Y el mundo lo conoció así, pero se llama John. Pero no es un tema que realmente sea importante. ¿Y cuál es el tema importante? Ninguno. No hay temas importantes. Estamos acá para, no sé, para qué mierda estamos es que usted vivos. Me prometió que iba a colaborar con el programa haciendo, bueno, comentarios no, sobre... No, yo no te prometí nada, yo vengo acá como me prometiste, un poco de cocaína, un poco de plata y bueno, y hacemos lo que podemos. Uno no está en la vida para que... la vida no es un color de rosa como dice Cris Morena. No, bueno, pero me extraña, digo, de usted, sobre todo un tipo tan espiritual que se dedicó siempre a editar música de acuerdo a sus gustos, no pensando en el negocio, sino editando discos. No, pero pongamos las cosas en su lugar. Sí. Son dos temas diferentes que no tienen ningún por qué estar en vereda opuesta. El gusto personal, el amor a la música, el amor al rock and roll y el dinero es una cuestión que hay que tener en cuenta para que las bandas circulen y se cree realmente un movimiento. ¿Pero no le ocurrió en un momento que se como que se achanchó del mundo de la industria del rock? Sí, y ya le importó más el dinero que el gusto. No, porque no importa nada, ahora las bandas son una mierda, nadie hace un carajo nuevo, es un momento un desastre. Pero todo total. Lo contrario. Ahora todos se hacen con la computadora. Ahora vos apretás enter y te haces un disco. Pero pará. No hace falta ir a grabar. Antes, cuando, pará, no así, antes pará. Había que estudiar música, había que saber los acordes: re, do, fal, sol. Fal. Ahora hay que. Hay sí. que tenés un disquete y sabes un músico. No me diga que usted es de la gente como este tipo Papo que decía que el DJ no toca. ¿Cómo este tipo Papo? Pero, no van a venir a buscar, primero, Pablo. Que lo vengan a buscar a él, pero no a nosotros, boludo. Que decía que el DJ no tocaba, ¿no? Que cuando decía toco bueno, el pero DJ. Claro, pero escúchame, el que toca. Nunca baila. Que hace unos años había una propuesta de sí. mi primo. Me olvidé el nombre. El guitarrista. No, ¿qué Rubén? Uno de los hermanos Verga. No, el hippie de barba. El guitarrista hippie Gustavo de barba. Gustavo del Trapo. No, la puta madre. Hippie de barba, Daniel. El que tocaba blues, que es amigo de Papo. Ah, sí, Eric Clapton. No, pero sos un pelotudo, querido. Doctor. John. Doctor Slim. No, aquí tiene. Botafogo. Doctor Silva. Ah, Botafogo. Botafogo que quería. Lo tenía en la punta de la lengua. Pero quería a Botafogo, que decía que cada músico para editar y para tocar en una sala tuviera que pasar un examen musical que compruebe que efectivamente sabe las notas. Pero efectivamente, ¿usted cómo puede decir a Milcar que las bandas nuevas no saben tocar? No sabe, nadie sabe tocar ¿Pero nada. ¿Pero cómo no saben tocar? Él mató a un policía motorizado. Sí. ¿Vos me podés creer que esa banda es, dice en la revista Rolling Stone, un desastre? Los amigos de los periodistas que dicen, propone sonidos nuevos, eso ya lo decía Fausto Papetti en el año 70. Las canciones de esa banda, todas robadas del primer disco de David Bowie, cuando él le venía robando a Richard Clayderman del 64. O sea, lo que tú estás diciendo es que, bueno, ya está hablando de Bowie, los 70, si ya él estaba robando, ¿cuándo termina la originalidad en el rock? ¿Dónde termina? Usted es como Godard, que dice que el cine la no última banda original realmente que propuso un lenguaje nuevo, Jethro Tull, la que propuso, marcó las bases, dijo hasta acá, cerró la puerta y todo lo demás hasta el día de hoy. Es un reciclaje permanente y cómo combinar los elementos para proponer solamente cosas nuevas que no es más que disimular la falta de talento. Pero escúcheme, la tecnología permitió un montón de posibilidades nuevas, de desarrollar nuevas músicas. Sí, Facebook, esa no, te no, música. La tecnología ¿eso te parece en la música. Antes Facebook, los Rolling Stones, ahora Facebook. Antes de Mamas and the Papas, ahora Twitter. ¿Cómo cambiamos? ¡Qué evolución de la música! Ahora, ¡la puta madre! ¿Así vos te parece esto? Es una vergüenza. Dígame una cosa. Usted dijo que lo último que se hizo en música era Jethro Tull. No, lo último original. Lo último que proponía un lenguaje innovador. ¿Era quién? Innovador. ¿Pero quién era? Jethro Tull. A la flauta. Dijo, pero sos un pelotudo. Pero usted me la deja picando. Pero vos haces un chiste que no va a entender nadie. ¿Le parece? ¿Cómo que no? ¿Cómo me que parece no? La gente Carr. Que conoce Jethro Tull. Mick Harrison, el cantante, flautista, sí. No es un hombre conocido por todos. No es Mick Harrison. Bueno, pero así, pero. No se llama Mick Harrison. Pero ¿cómo, ¿cómo se llama? ¡Vos me vas a enseñar a mí! ¡Vos me vas a enseñar a mí! Yo fui y estuve con él una semana parado en su casa. Ah, sí. Durmiendo con la hermana, con la chola discapacitada que le tenía que dar la leche, ir a comprar al Carrefour abajo. Porque no podía andar sola, que se caía por la escalera. ¿Dónde fue eso? En la casa de Richard Harrison. ¿Dónde vivía? Era Mick hace un rato. Tiene varios nombres. ¡Eh, cantate! ¿Era uno de los hermanos Verga? No, los hermanos Verga son los que hicimos el sello. Verga Music, hermano Verga, que editamos los Beatles acá en Buenos Aires. Editamos en los 70. Después vino Capitol, vino Atlantic City. ¿Y Madonna dónde entra en su esquema? No, Madonna fue una noche de verano. Ah, ¿usted tuvo alguna cercanía? ¿Hay como un encuentro? No, furtivo? Madonna, lo que pasa es que yo tengo los derechos de Evita. De Evita, de la Evita. Música, sí. Entonces, cuando ella vino a hacer Evita con Alan Parker Jr. acá. Alan Parker Jr. no. Rey Parker es Jr. Alan Parker Jr. Pero me vas a creer, pero la puta madre. A ver, chicos, pónganse. ¿Ustedes qué se creen que son? No cague más alto de lo que le da el tarro. No. Pónganse en su lugar. Sí. Me pidió los derechitos, sí. Y digo, bueno, pero esa se llama Verónica. Madonna. Madonna se llama Verónica. Porque vamos a sacarnos las caretas. La gente piensa que todos los artistas tienen, por ejemplo, Prince. No se llama Prince. Bueno, seguramente se llama Prince. Stanislao al campo. Vos mirá, yo miré ¿Sabe que Prince fue quien cerró el festival este South by Southwest? Ay, mirá cómo tiemblo. Pero le estoy hablando, usted me está hablando de Prince como un artista bueno. Pero vos me estás hablando de un festival de música pagada por una gaseosa que pone la plata, Movistar. ¿Qué gaseosa? South by Southwest, ¿qué gaseosa? Pero ahora los festivales de ahora no toca la banda que realmente se lo merece, como antes que tocaba, no sé, Jethro Tull, Pescado Rabioso, Manal, porque proponía, porque investigaba con el lenguaje musical. Ahora viene Tambiónica. Ya me echó las pelotas. Ya lo que está diciendo me parece cualquier cosa. Yo le voy a hacer una pregunta y usted necesito que sea preciso y me diga con exactitud quién compuso la cortina que estamos escuchando ahora, que usted especialmente trajo para esto. Escúchela. No tengo que escuchar más para esto. Richard Dean Anderson. Richard Dean, ¿ese no era MacGyver? Es MacGyver. ¿MacGyver le compuso el tema? Sí, sí, sí. MacGyver. MacGyver está parando en mi casa ahora. Es verdad. ¿Y con qué lo compuso? ¿Con la Victorino? Seguro. No, lo compuso con una. Esta es una Fender Stratocaster. Ah. Amilcar, porque nos estamos mareando. Yo quise preguntarle siempre. Yo quiero decirle, porque estamos en una de esas situaciones en la que le tengo que decir a la persona que eligió el tema, decirle, che, el tema no está. Así que no sabemos con qué nos vamos de acá. Mira, yo le voy a pedir a usted que vaya anunciando qué tiene ganas de escuchar a Milcar. Tenemos artistas de los que estuvo hablando. Esto es una vergüenza, ¿no? Yo estuve trabajando con Héctor Larrea, con Chiche Ejeblo, con Juan Carlos Carrizo, con Carlos Calabromas. Pero ellos no usaban esta tecnología de punta que usamos nosotros, que son los papelón de estos dos señores, 3, 4, 5, que se hacen los... Y no son. A Milcar, una cosa que le quise preguntar siempre. Amílcar Pacino, ¿es un nombre verdadero? Sí, por supuesto. Nombre y apellido. Sí, por supuesto, Amílcar Pacino. ¿Verdadero? ¿Y tiene algo que ver con él? Porque yo no conocí ningún Pacino. Sí, yo soy primo segundo de Robert De Niro. Robert De Niro, que mucha gente no lo sabe, pero nació en Miramar. ¿Miramar? Sí. Miramar es una ciudad de la costa. Sí, sí, la conozco. Conocida por los salames. Muy linda. Por los salames. Por los salames que tienen la municipalidad, que son unos ñoquis, son desastres, todo... Pedófilo que violan a las mujeres. No sé, Amílcar, creo que usted se está yendo de boca con un montón de cosas. Yo entiendo que sea un especialista, yo no lo voy a discutir. No, volvió también. Pero se fue, para volverse tiene que ir. Ese es el eslogan de Brian Eno siempre. No lo voy a discutir. Cuando me rompieron las pelotas. Me llama por teléfono anoche y me dice, para volver tenía que irte antes y corta. Yo te pongo House of Love, chao. Por favor. No, sí, cállate. Vaya, ¿sabe cómo se llama este tema de House of Love? Blind, ciego. No sé si tiene algo que ver con usted. No sé si. Va, por ahí se podría llamar sordo. Sí, ciego, y después con una prepaga. Sí. Me dieron los ojos nuevos. Y le quedaron bien, ¿eh? Sí, sí. La diferencia de color tipo Bowie. Pero le da onda. Le hace juego con los pezones. Gracias. Mire qué lindo clima que crea, de House of Love. Haciendo Blind. Qué hermosa canción. Esta es música. Esto sí es música. God, I'm blind. I'm not an eagle. I'm not a saint to burn away. Oh God, I'm blind. Honest and eager. I am the car on the road. I'm not a sea, I'm not a forest, I'm not a drug, eaten away. You'll never see me walk in a nightmare. I'm not the sun you sent away. I'm just blind. Got a future, I've got a child, a mouth to feed. I'm not alone, I'm not in torment. I am the stone in your hand. I'm not a fire, I'm not a journey. I'm not a king to cut you away. I'm not. I can't make it on my own. Esta canción que de a poco se va apagando se llama The Night y es de Morfín. The Night, canción que le da título al disco póstumo, es decir, aparecido tras la muerte de Mark Sandman, tras la Sierra. Drástica muerte, si no me equivoco, en un recital en vivo en Roma por un paro cardíaco, el fallecimiento de Mark Sandman y la salida póstuma de este disco. Banda que dos de los que hacemos este programa pudimos ver en vivo acá en el año 97 cuando tocaron en un evento en Capital Federal y tocaron todos los temas de la concha de tu hermana. Cíclope Radio. Terrific, terrific. Boy, if I had the dough, I'd take you all back to the state with me. I can see all the lights, the Macombo, the Store Club, the Automat, Bob Warren, that's five cucarachas. How about it, baby? You'll knock them dead, especially in the Automat. Oh, I love to go with you, Roberto. Desde Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas, está sonando Cíclope Radio. Y qué lindo que suene Morfín en el programa, loco. Soy tu padre, es esto. Nos quedamos hasta la una. Queda 25 minutos de programa. Y les leemos algunos mensajes que llegaron. Para que acá tengo unas cosas muy lindas. MacGyver toca The Dark Side of the Moon con un par de cucharas, unas pilas, soda cáustica, vinagre y un sorete seco de perro, dice Hernán. Bueno, si sí. Toca alguien una canción con todo eso, realmente un virtuoso. Marunga dice, buenísimo escucharlos hablar sobre música que no tengo ni idea quiénes son, pero suena bien. Dejé de ver la tele y resigné masturbarme para escucharlos. Bueno, lo puedes hacer cuando termine el programa, estará, ¿no? Estará masturbando con alguna emisión vieja de Grande Pano, con María Leal y con Nancy Anca. A ver si son capaces de decir las tres. No, yo no lo veía, no tengo ni puta idea. Nancy, Nancy Anca, sí. Julieta Fasari. Sí. ¿Quién es Julieta Fasari? Y la puta madre. Y Carolina Oltra, ¿no era? No, la menos mediática. Romina y Richie. No, para. Nancy Anca es la que tuvo como un derrotero más mediático. ¿Betiana Blum? ¿No se había caído por un ascensor Nancy no Anca? Nancy Anca fue incidente, la que hizo el porno. Claro, tuvo un incidente medio pornográfico. Se le coló un video, sí, se le coló un video. Se le coló un video. Triple X. Julieta Fasari, que desarrolló unos senos importantes y una corpulencia notable, terminó en Mutilísima Satelital y, digamos, un poco incorporándose a la tele. Y la más pequeña de las tres... Chancles. No me salió la palabra. Chancles. No me acuerdo el nombre. Si algún oyente seguramente solidario nos puede decir, sacar de esta enorme duda. ¿En dónde juega Javier? En www.cicloperradio.com.ar o en Twitter @somostupadre o en el mail soyturradio@gmail.com. Soy tu ala. Ahí en Soy tu Radio, Javier y Rodrigo dicen buenísimo el programa. Está casi tan bizarro como el Resi de Áspera. Bueno, nunca. Mira, Javier y Rodrigo parecen esos dúos de reggaetón tipo el Chino y Alex, Wisin y Yandel. Javier y Rodrigo. Yo me acuerdo de un. Seguramente se deben. Yo creo que el dúo más bizarro en ese sentido que escuché en mi vida era uno que integraban dos personajes de Verano Azul: Pancho y Javi. Que después del éxito de Verano Azul, que es una serie española de los 80, que la repitieron hasta el hartazgo durante 2 o 3 décadas. La tengo en DVD entera. Sí, ya sé. Pancho y Javi sacaron un disco con un par de canciones que yo, en algún programa que hice en algún momento, me di el gusto de pasar, que prometo no volver a hacerlo. Sí, pero hagámoslo. Ya lo podemos hacer y hablar de Verano Azul. ¿Y Verano Azul vale la pena verla hoy o es una cosa que da vergüenza? No, a mí me encanta, pero tiene muchos golpes bajos. Muchísimos golpes bajos. Es tristona, pero hace poco la vi con mi sobrino, que si no se está escuchando, le mandamos un saludo. Un saludo para pobrecito. Y se llama así, el sobrino de Pablo. El sobrino de Pablo. Joaquín. Sí. Joaquín, le mandamos un beso. Que él estaba, él vio el primer episodio y se copó. Y es un chico de 10 años, hoy, que tiene, digamos, un lenguaje un poco olvidado, ¿no? El ritmo cansino de una serie de fines de los 70, principios de los 80. Por ejemplo, tío, ¿qué quiere decir mola mogollón? Claro, tío, le tenía ¿qué que quiere traducir. Decir flipar? Yo me sé diálogos de memoria de Verano Azul, pero no voy a caer en la estupidez de. Ya cuando pasemos el tema de estos chicos, lo pero bueno, ¿tenemos algún otro llamado? Si estamos en esta cuestión de llamados, no. Sí, ahí no. Ya que saludás a tu sobrino, déjame saludar al señor Matías Matías Horta, que está escuchando el programa, y a Julian también. A Matías, no, Hay un, escribió un libro Matías hace poco, hace unos meses, sobre el cine de John Carpenter, que es recomendadísimo, así que vayan a por él, porque no hay nada escrito sobre Carpenter en la Argentina. Lo presentamos este muchacho, en Mar del Plata, sí, estuvo recuerdo. Muy linda la, la presentación. Así creo que está en YouTube la presentación del libro de Matías Horta. En Mar del Plata te referís al Festival de Cine en de Mar el Festival de Cine de Mar del Plata presentamos el libro que se llama Encerrados toda la noche, muy recomendable. Sí, vayan a por él. Y esto fue todo por este momento. Después le cobramos lo del chivo, ¿no? Che, hablemos de cine, que no hablamos nada de cine. Hablemos de cine, dale. Tenemos ganas, tengo ganas, tenés ganas, todos tenemos ganas, menos Gustavo, que está ahí ahora drogándose. No, yo quiero ir al cine a ver la película de Paul Thomas Anderson. Está bien, anda. Mientras vos vas, nosotros hablamos de otra cosa. De otra cosa. Una película que vimos casi al mismo tiempo, de casualidad, con el señor Paul, y que te vamos a incorporar a la charla. Por favor. Porque nos sorprendió. Es una película en apariencia muy simple, pero muy interesante, y que aborda lo que vendría a ser la comedia romántica, aunque de comedia mucho no tiene, de una manera bastante distinta, digamos, a lo que uno suele ver en el cine convencional. Se llama Celeste and Jesse Forever, que se acaba de editar en la Argentina también, es, por eso hablamos. Hace pocos días se editó en DVD con el nombre de Esposos, Amigos, Amantes. Una pelotudez. Celeste and Jesse Forever. Digamos que es el colmo de la literalidad, sí. Si se quiere el título en castellano, pero le saca todo el romanticismo, la genialidad y frescura de Celeste, sí, y Jesse por siempre. El, ¿no? Sí, aparte el título es genial porque cuando uno ve la película se da cuenta que tiene otro significado del que uno en apariencia le puede indicar, digamos. Me imagino una historia lésbica. No. Celeste es una chica y Jesse es un muchacho. Son jovencitos. Mal. Ella es Rashida Jones, una actriz que en este caso escribe, hizo el guión de la película, una actriz bellísima, que yo la tengo como actriz de reparto de varias películas, pero nunca la llegué a incorporar a mi cerebro. Y recién ahora supo estar en The Office, para claro. La gente que sigue la serie de Ricky Gervais, en la versión norteamericana de The Office. Ya sé, seguramente era la que era la secretaria, la recepcionista. No, es no. Una que estuvo en un momento y que fue el interés romántico de Jim. Desviándolo una de chica Pam. Más morenita. Exactamente. Sí, para ubicarla sí. En claro, lo físico claro. y en lo que tiene que ver con la personalidad, sáquenle toda la afectación, además de los anteojos, a Zoe Deschanel y queda Rashida Jones. Una chica linda sin ser tan insoportable. Una para chica mi gusto. Muy interesante que sabes quién es. La hija de Quincy Jones. Mirá vos, Rashida Jones. Exactamente. Y él, Quincy sí. Jones, gran productor musical, responsable de los tres primeros discos solistas de Michael Jackson, Off the Wall, Thriller y Bad. El padre de Indiana. Y el padre de Indiana Jones. También, sí. El protagonista masculino es Andy Samberg, un muchacho al que estamos empezando a ver cada vez más seguido en películas, pero es una estrellita del Saturday Night Live, digamos, ¿no? Y la película es, arranca con la historia, bueno, es como un flashback, como fotos de lo que fue la historia de ellos, que es una pareja que se casó, pero la película empieza a contarse, a narrarse desde su ruptura. Ellos se están por divorciar o se están divorciando, están en ese proceso, pero se llevan muy bien, están todo el día juntos, uno se preocupa por el otro, parecen una pareja de verdad. Por eso parece una película de ciencia ficción, porque esto no pasa. Esto no pasa en la vida. Separaciones amables, digamos, se supone que una separación es algo no pasa. Siempre la película arranca así. Lo que cuentan precisamente, y de hecho el comienzo de la película, el breve comienzo, uno piensa que están en pareja. Claro. Hasta que no tarda mucho en enterarse de que están separados y que tienen una química realmente increíble, que se llevan muy bien y tienen un nivel de confianza y etcétera, pero están conviviendo estando separados. Y por supuesto pasa, claro, todo, y ¿no? pasa lo inevitable, que si lo decimos no estamos contando nada porque también es al principio de la película. ¿Puedo arriesgar? Sí, ¿qué? Me imagino que en una separación amable, digamos, convirtiéndose en buenos amigos, siendo exnovios y teniendo buena onda, uno empieza o el tipo se pone celoso porque el otro miembro de la pareja se pone de novio con otra persona, se genera un vínculo, un odio, un trío, no sé. Bueno, algo así, digamos. Está todo muy bien, son muy amigos, hay mucha química a pesar de que se están separando, se acaban de separar y ninguno de los dos espera que el otro inicie una nueva vida o un nuevo proyecto o se tome en serio una nueva pareja, y esto es lo que ocurre. Y ahí es cuando la película se vuelve amarga, digamos, y empieza toda la cuota de realismo o esta cosa que uno parecía no esperar en una película que parecía ser una película típica comedia romántica hollywoodense donde todo salía muy bien. Bueno, la película se empieza a amargar, a convertirse en algo, en una cosa dramática, por más que sea una comedia. Y ahí empieza lo interesante de la película, sobre todo porque, más allá de lo que está contando, es la manera en la que está contando. Los diálogos son bastante realista, si se quiere, aunque es una palabra bastante compleja y ambigua, pero va por ahí, no hay nada de lugares comunes, uno se siente identificado en un montón de cosas cuando escucha lo que dicen los personajes, bueno, más allá de que la música es muy linda y demás, la manera en cómo está contada y cómo te va llevando por la historia de esos tipos, donde vos te pones del lado de los dos y los entendés a los dos, y a la vez es muy desesperante porque a los dos le está pasando algo que no esperaban, y uno se va como encariñando con los personajes. Me imagino que la película tendrá canciones de Magnetic Fields, de no, Sebastián. Bueno, lo interesante es que no es una película que tiene ese tono, pero no está subrayado su estética indie, digamos. Por eso también hice la salvedad con Rashida Jones y Zooey Deschanel. Si vos me hubiese puesto Zooey Deschanel, bueno, quizás yo a la media hora apago la película, por empezar, pero seguramente debe estar condimentada con ese tipo de canciones. Va por otro lado, es mucho más sutil, y el final, cuando termina la película, uno dice, por fin una película que cuenta las cosas como, bueno, como pueden pasar, y no son todos finales felices, digamos, como, no sé, yo hace poco vi la nueva película de Judd Apatow, sí, de This is 40, acá 40. Se va a llamar Bienvenidos a los 40, y también va por ahí. Es una película que está muy bien, cuenta otro tipo de crisis, que es la crisis de una pareja, matrimonio con dos hijos, que cumplen 40, y todas las cosas que le pasan, y también tiene un tono... Una edad de la que nosotros estamos lejísimos. Lejísimo, sí. Tiene un tono también, otra vez entre comillas, realista. Las asemeja a las dos y se está por estrenar. Digo, Celeste and Jesse Forever está dirigida por un tal Lee Toland Krieger, que no lo tengo, no sé si me entiende. Primer película... alguien que sabe manejar... Creo que es la tercera. Tercer película, sí. Me dicen acá, me señala la persona... La esta, producción. De producción. Que acierta en el tono elegido para contar la narración. El guión, y esto yo creo que es lo brillante también, en general este tipo de películas están focalizadas... El punto de vista siempre está del lado masculino de la relación. Y en este caso es el lado femenino. Claro. Y yo creo que ese es el golpe final... De genialidad, porque Rashida se banca ese protagonismo como pocos. Digamos que no termina con una moralina, una enseñanza final, como sucede con muchas de estas películas de Apatow, de Virgen a los 40, Ligeramente Embarazada, o incluso la película que vimos el año pasado, de Ted, ¿no? La película dirigida por él. Sí, bueno, tenía un final, es verdad, muy... Donde empieza como chistes de pedos y de escatología y con tipos que fuman porros y leen historietas a los 40 años y terminan con mensajes de vida y con una enseñanza y una moralina donde el matrimonio, lo importante y el amor de uno tiene que terminar, sí, necesariamente formando una pareja. Un final innecesario, sobre todo por una película que en apariencia era como rebelde, ¿no? Incorrecta. Sí. Bueno, esto no va por ahí, por supuesto, pero así todo, el final no tiene esa moralina, no es esperable, no es hollywoodense también. ¿Y dónde la podemos ver los que...? Se alquila en el videoclub. Ah, o sea, videoclub está disponible, amigo. Decía que estaba editada en el país. Está editada en el país y si no, en cualquier lado la vas a encontrar. Vos sabés de qué estoy hablando. No tengo la menor idea. Me imagino que abajo de la tierra, metida en un pozo, no sé. Acá en internet, negrito. Ah, bueno. Internet me dijeron que es una página nueva que están dando muy bien. ¿No? Internet.com. Sí. www.internet.com. Para ilustrar esto tenemos una canción muy linda también que se llama justamente Celeste, para homenajear al sufrido personaje de Rashida Jones en Celeste and Jesse Forever. Ahí arranca una canción bellísima de Donovan, otro grosso. ¿Cuántos grosos en el programa, eh? Gustavo Sala, Amílcar Pacino. Yo me acuerdo de Mike Donovan, que era el de Bay Invasion. Bueno, cállense, basta. Bueno. Like a silly clown, but I don't know why. Would anybody like to try the changes I'm going through? A hidden lie would fortify something that don't exist, but it ain't so bad. I'm just a liar, so many more things to do. I intend to come right through them all with you. My songs are mere dreams, visiting my mind. We talk a while by a crooked style. You're lucky to catch a few. There's no magic wand in a perfumed hand. It's a pleasure to be true. In my crystal halls, a feather falls, being beautiful just for you. But that might not be quite true. That's up to you. Listen carefully. El programa que Elton John escucharía si estuviera drogado y viviera en Ramos Mejía. Gracias Donovan por tanto. Y nos estamos por ir, amigos, ¿eh? Nos queda poco de programa. ¿Alguno tiene alguna boludez más que decir? No me gustó lo de boludez porque quiere decir que parecería que todo lo que uno tiene para decir tiene que ser una boludez. Yo quiero decir que lo disfruté mucho, pero que se hace corto, ¿no? 2 horas es como poco. ¿Estás hablando de tu pene? No, porque puede ser... Siempre me pones en evidencia, no, la quinta no. vez que me lo haces esta semana. Si es así, es así, casa, ya está, no importa. Hay gente que aplaude, déjalo que sean así, que se lo crean como algo importante. La atención, no podés hacer esto en público, Nunca vi algo tan pequeño. Basta, dejalo, no siga. Porque vos insistís y después... Le no saqué una foto con Frutigram, una foto nueva que tirás y... ¿Con qué? Frutigram. Instagram. Es una foto que es instantánea. ¿Usás eso vos? ¿Vos tenés iPod, iPhone, con iPhone. Que pasa películas. Qué lindo serían las fotos en Instagram de Gustavo Sala. No sé qué carajo es Instagram. ¿Por qué no me haces una pequeña clase y para nuestros oyentes analfabetos? Yo no uso. Instagram es un sistema de fotografía. En realidad, lo que vos sacás una foto y lo pasás a través de Instagram, que le pone filtros a la imagen. Photoshop. Es como un Photoshop instantáneo, que tiene filtros pregrabados, entonces le pones uno que parece foto setentosa, foto Polaroid. Ajá. Le pones otro que sea, que te aparezca un rayito de luz, como que se coló el sol. Una cantidad de filtros pregrabados. Sí. Que le dan un look y realzan desde la iluminación y el color, la colorimetría. ¿Le vas a vender? La foto que vos estás efectuando, ya sea una foto de un tapiz. Muy buena palabra. Un tapir. Colorimetría. La es muy foto buena. De una bauquita. Sí. O la foto de el tipo este de los hermanos Berga. A mí me gustaba la bauquita de San Antonio, que eran unos insectos que tenían una especie de mitología particular, que no sé si siguen existiendo o están completamente... Te viniste muy bichero hoy. No, no, pero... Con el tapir, bueno, y la bauquita de San Antonio. Me gusta el bicho, el bichito. Te gusta el bicho. Ya está. No, pero el insecto. Listo. No, ya está. No, pará, pará, porque... Viste, la, si te la... vas a poner como corona, no, acá la... no me hagas eso. Tuve la desgracia... Me gusta el bicho, jajaja. Tuve la desgracia de ver a Corona en vivo. ¿Sí? Tuve la desgracia extrema de, con un periodista amigo que estaba cubriendo hace 3 o 4 veranos la temporada marplatense teatral, y tenía entradas para ver una obra en la que estaban Iliana Calabró, Jorge Corona, Cheruti y no sé quién más. Y me dijo, tengo 2 entradas, ¿querés ir? Él tenía que ir a hacer una cobertura para un diario. ¿De le dije, chocolate? Por supuesto. No, en una cobertura periodística, y le dije, por supuesto, esta oportunidad de asistir al fenómeno del teatro de revista por dentro, no me lo quiero perder. Sí. Y fuimos. ¿A qué página entraste? No, fuimos a un teatro de los de Mar del Plata a ver este espectáculo, y la experiencia fue... gratificante. Demoledora, porque no esperaba semejante fraude, ¿no? Yo a Corona me lo crucé en un hotel en un estado lamentable. Él, ¿vos? Ni yo ni el hotel, bueno, él, sí. Corona. Tremendo. Un sí, estado, no puede, bueno, subir al ascensor. Definitivamente no es lo que era en algún momento, si es que en algún momento fue algo... No sé, no sé qué decir. Era, pero... un gran comediante. Después, ¿vos decís? Con la edad se achicó. Como pero, claro, exactamente. Sí, es que claro, era uno de los pocos que tenían trascendencia, ¿no? Después de Verdaguer. No lo sé. No quiero meterme en camisa de Once Vargas. De Once Vergas, porque no, realmente no lo. No es un tema. Verdaguer era el que contaba. Claro, le voy a contar un chiste. Le voy a contar lo que dijo mi suegra. Bueno, lo que ahora se conoce como stand-up, ¿no? Que es un. No era lo que hacía Verdaguer. Bueno, pero digo, era lo más parecido. Un monologuista, un tipo carismático, enfrentando a una platea, contando monólogos, chistes. Qué terreno para explorar el stand-up. Está de moda. Hay mucho stand-up. Mucho stand-upero. I can't stand the stand-up. Bueno, supongo que es un espectáculo barato de producir. Claro, pero hay que tener ingenio. Bueno, es efectivamente... Talento, ritmo, gracia. Todo, ¿no? Pero digo, aparentemente para un productor y para una apuesta es seguramente más barato que producir una obra con 20 actores y escenografías y guionistas y una estructura que probablemente haga que tu espectáculo naufrague. Pero seguramente, ¿no? En Buenos Aires hay una cartelera bastante nutrida que debe haber, como en todo terreno, el bueno, el malo, el regular, el mediocre, el que copia de este. Pero eso bueno. lo hizo Sergio Leone, ¿no? Sergio Leone. El bueno, el malo y el que copia del otro. Ah, la gran película de Western Spaghetti. Sí, sí. Lo que nunca se supo es qué salsa tenía el Western Spaghetti. Si era las 4 quesos. Ya... Che, nos tenemos que marchar. Sí, vayámonos porque ya estamos con hambre. Estamos. Che, vamos a comer, ¿no? Sí, porque yo me comería una. Okay. Una grande. No lo digas. No, me lo digo abiertamente. Una grande mozzarella con. Un ragamuffin arriba. ¿Te parece? Sí, con una oreja de piel nada. Vale. No hagas eso. Otra vez, no. Pero otra vez te quedó, te cayó mal. Soy tu padre, Producciones, Telefe Noticias. No, acá tenías que hacer de cuenta como que no, seguíamos hablando de lo anterior. Las pelucas son de Jorge Luis Borges. No sigas como si nada. Las pepitas son de Terrabuzzi. No, queda mal, queda desprolijo. Ah, bueno, loco, no se puede así, ¿no? Anunciar, sí, bueno, sí. En Radio del Plata nunca me pasó esto. Espera que subo, espera, subo, campo, subo un poquito. Espera, subo. La marihuana la subo un poquito, subo. Ahora sí. Dale. Se va, soy tu padre, hasta la semana que viene. Esto es ciclopradio.com.ar, una emisora online que vos pones en la computadora, pones enter, fíjate que esté enchufada, es importante el booter. Que esté siempre dando refrigeración a la computadora, porque si no te puede estallar. Le pasó a mi primo. Se le prendió el fuego el booter y 400 muertos, toda la manzana, quizá. Bueno, gracias. Javier dice en la operación técnica, Pablo Conde en el lustrado de vaginas, la asistencia técnica del autor de esta maravilla vocal, el chino. Estás en Ciclope Radio. Y nos vamos porque nos tenemos que ir. Gracias a Linadi, gracias al padre Marinero, gracias a la gente de Tambiónica que nos regaló una docena de medialunas. Ciclope Radio. A Vita Lipone, a Brian Eno que vino acá con una fiebre. Estás en Ciclope Radio. Están permanentemente dando la papada. Se enfría la pizza. Doctor. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana, ¿no? Hasta el domingo. He asked me to ask you to ask Leo to take care of him. You know, put in a good word with Leo. Leo listens to you. Not that Leo wouldn't help the Shmata anyway. A kind of like friend is quick. I'm like Shmata. Friends, you know, amigos. In LA, Cito Peo Rafa. That's right, the guy got more than one tank, didn't he? Not that I want to date and all that, but a square G like the Shmata is the right guy. I'm a square shooter. I know he's got a mixed reputation, but for a shooter, he's got a lot of qualities. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Find out, damn it, Tom. You and me ain't even been talking. Jesus, Tom, damn it. Jesus. If any dame finds out, then you better know that. Amazing. I've been married to the same woman for 22 years, and she's been a loving, romantic mother to me, and just a wonderful wife to her children.